Crisis en el aire, edición 15. Deuda eterna, renta básica y humo en los humedales. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, el acuerdo con BlackRock. ¿La mochila medio llena o medio vacía? En el segundo, la quema de humedales no para. ¿Habrá ley esta vez? Y conversamos con Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. El podcast está al aire. El tema más importante de la semana fue sin duda el acuerdo logrado por el Estado argentino con los acreedores externos del país. En todo caso, bueno, se trata del hecho político más relevante en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, ¿qué fue lo que se acordó y por qué es tan importante? Bueno, básicamente la Argentina logró un entendimiento con los principales fondos de inversión del mundo, encabezados por BlackRock, para reestructurar nuestra deuda externa. Claro, está que esta historia comienza cuando el gobierno anterior se endeudó de manera bastante sacada y arrojó al país al default, es decir, que hubo que dejar de cumplir con las obligaciones que dejó el presidente Macri. El país consiguió dos cosas con el acuerdo de esta semana. Primero, un tiempo de gracia para reunir el dinero que se debe, es decir, no pagar nada este año y pagar un monto bastante chico en el próximo quinquenio, el próximo periodo de 5 años. Y segundo, recortar los intereses que había acordado el gobierno anterior, por lo que la carga de deuda es un poco más llevadera. Bueno, el festejo de esto fue casi unánime desde la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, hasta el secretario general de la CGT, Héctor Daer, todos celebraron, y desde el exministro de Macri, Toto Caputo, por Twitter, hasta el columnista económico de Página 12, Alfredo Zayat, con quien hablamos en este programa también. Pero bueno, no todos emplearon el mismo tono, ¿no? En ese festejo. Una de las voces que más escuchó en la semana fue la del economista y diputado nacional por el Frente de Todos, Itay Hagman, que el martes en la Cámara de Diputados dijo que se trata de una buena noticia, pero que no había nada que festejar. Sí, se escuchó mucho porque Cristina Kirchner, ¿no? Recomendó especialmente. En las redes sociales ese fragmento. Uh-huh. Bueno, para entender esta manera de plantearlo de Hagman, le pedimos que nos resuman cómo piensa él que debe considerarse, valorarse este acuerdo, y nos contestó esto. Creo que el acuerdo que logró encaminar el gobierno nacional a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, es un buen acuerdo dentro de los márgenes de una negociación, por supuesto que implica asumir que la mejor solución para la Argentina en este momento es tratar de sacarse el problema de encima, de evitar los juicios de un default y de negociar en los mejores términos posibles. En ese sentido, los datos más relevantes del acuerdo son el periodo de gracia, es decir, la cantidad de años que la Argentina va a estar sin tener que destinar un solo dólar al pago de deuda, que le va a permitir volcar esos recursos a la economía doméstica, y por supuesto el recorte de tasas de interés que implica obviamente decenas de miles de millones de dólares de ahorro para el país. Más allá de la cuestión técnica, incluso más allá de la cuestión financiera, me parece que lo más importante es que despejar el horizonte de la deuda, cosa que todavía falta la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay que entenderlo en términos de los desafíos productivos, sociales, del mercado interno que implican. Cuando el gobierno se fijó el objetivo de convertir una deuda impagable en una deuda sustentable, no es una discusión solamente en términos financieros, sino que es también una deuda que sea compatible con los objetivos de política económica que el gobierno se fijó, que tienen que ver con la reactivación productiva, con el mejoramiento de los indicadores sociales básicos, es decir, un horizonte de deuda, de pagos, que nos permita atender esos otros objetivos. Y eso me parece que es lo más importante. No creo que sea un acuerdo para festejar, porque creo que el hecho que tengamos que reestructurar esta deuda de por sí es una mala noticia para la Argentina. Acá tenemos una deuda que fue asumida de manera absolutamente irresponsable por parte del gobierno anterior, que fue dilapidada además en financiar la fuga de capitales y otras partidas ociosas. Entonces, esto es una mochila. Nadie puede estar contento en que tengamos que cargar con esta mochila. Sí podemos estar un poco más aliviados porque esa mochila pesa la mitad de lo que pesaba hasta antes de esta reestructuración, pero sigue siendo una carga, sigue siendo una carga. Y me parece que hacia adelante lo más importante, por supuesto hay un montón de desafíos orientados a revertir el daño que produjo la pandemia y a resolver muchos de los problemas que dejó el macrismo. Todo eso es un paquete económico y social muy relevante, pero además, hacia adelante, en términos estratégicos, hay que pensar cómo evitar que esto vuelva a pasar en Argentina. Si Alberto Fernández tiene éxito y logra resolver el problema, lo peor que nos puede pasar es que en 8 o en 12 años volvamos a recaer con un gobierno que nos endeude de manera irresponsable y vuelva a utilizar el endeudamiento de esta manera, ¿no? Y ese me parece que es el principal desafío estratégico en este tema. Jimé, me gustaría sumar dos cuestiones de análisis del acuerdo, no tanto económicas, ¿no?, sino más sobre el significado político. De lo que sucedió este martes, ¿no?, que tiñó toda la semana. Lo primero, yo diría que se trata de un triunfo grande, de un aval muy grande para Martín Guzmán, ¿no?, el ministro de Economía, que fue el que condujo y llevó adelante las negociaciones con los acreedores, ¿no?, especialmente porque logró, creo yo, sostener su planteo conceptual. Él desde el principio dijo que Argentina iba a tener un criterio nuevo en la discusión que tenía que ver con la sustentabilidad de la deuda, ¿no?, que Argentina realmente consiga un acuerdo que después pueda cumplir, porque si no, dentro de 5 o 10 años, como decía Itay Hackman, vuelve a pasar lo mismo y uno es un permanente giro de dinero hacia el exterior y sin embargo no tenemos crédito de vuelta. Es verdad que respecto a su propuesta inicial, él cedió varios miles de millones de dólares, ¿no? Al principio él propuso 39 y algo, era el valor por cada bono, 39 centavos por cada bono, y terminó pagando 54,8. Pero también es cierto que mantuvo su planteo, ¿no?, conceptual, esta idea de la sustentabilidad y muchas cuestiones de cláusulas legales que le valieron un altísimo nivel de presión por parte de los acreedores, ataques por parte de los fondos de inversión, permanentemente lo acusaban de no saber negociar o de tener mala fe. También los voceros de estos fondos de inversión en Argentina, muchas veces Pago, potenciaban y amplificaban estos ataques. Se llegó a decir incluso que debía renunciar para facilitar el acuerdo. Incluso lo intentaron puentear varias veces para arreglar directamente con el presidente Alberto Fernández. Él se mantuvo firme, también el presidente lo bancó, mantuvo su narrativa y finalmente consiguió el objetivo. Hay un dato que revela hasta qué punto fue un juego de póker esto, ¿no?, hasta qué punto fue intenso y hasta el final de las negociaciones, que tuvieron sobre todo mucha intensidad el domingo y el lunes, hasta la madrugada estuvieron, parece, negociando ahí por digitalmente. Hay un dato que es que Joseph Stiglitz, ¿viste?, que es un economista, un premio Nobel, y que era el profesor, el maestro, el jefe de un equipo de investigación y docente en una universidad norteamericana donde trabajaba Guzmán hasta que vino a ser ministro, y él es una especie de mentor, publicó un artículo en la prensa internacional el viernes pasado, y ahí dijo que no había acuerdo. Incluso denunció a los acreedores como recalcitrantes, cortos de miras, testarudos e insensibles. Fueron las palabras usadas por Stiglitz, que estaba siguiendo la negociación paso a paso, y de hecho ahí planteaba una nueva idea de cómo resolver lo que tenía que ver con el FMI, lo que parecía que no había acuerdo, ¿no? ¿Por qué me parece importante esta anécdota? Porque lo que da a entender es que ellos estaban, y Guzmán estaba dispuesto a no salirse de su planteo. La segunda cuestión, la resumo rápido, tiene que ver quizás con el vaso medio vacío, ¿no? El Ecuador, esto se habló poco también, Ecuador el mismo lunes de esta semana cerró también su acuerdo con los acreedores externos. Ecuador también estaba en default y cerró el gobierno de Ecuador, como sabemos, conducido por Lenín Moreno, es un gobierno mucho más cercano a Estados Unidos, mucho más liberal en este sentido, y negoció de otra forma. En este caso negoció, como dicen los acreedores, de buena fe. Bueno, también ellos cerraron, evidentemente, del otro lado del mostrador de Ecuador también estaba BlackRock. O sea que BlackRock cerró el lunes con Ecuador, el martes con Argentina. Más allá de los estados soberanos que están discutiendo sus deudas, evidentemente tienen mucha capacidad de decisión los acreedores cuando ellos quieren, parece ser que se cierra. Y tampoco Ecuador, aunque no se plantó como se plantó Argentina, logró un acuerdo tan desfavorable, mucho más desfavorable que el de Argentina. Entonces esto también relativiza y sobre todo pone una pregunta, ¿por qué Ecuador y Argentina, dos países sudamericanos, más allá de los gobiernos, no se juntan para sumar fuerzas y negociar en mejores condiciones con los acreedores? Es una pregunta también que tiene que ver con el mundo actual, ¿no? Con el estado de la región también. Bueno, para ver un poco este vaso medio vacío, si se quiere, para salir un poco del festejo como si hubiera sido un gol en la final de un mundial, que ahí Itai Hackman ya decía que no se podía ver así. También hablamos con el economista Claudio Lozano, que es parte del Frente de Todos y es director del Banco Nación. Y él opina lo siguiente. La reflexión sobre el acuerdo que la Argentina, a la que la Argentina arribó con los bonistas o los acreedores privados bajo legislación extranjera, merece tres reflexiones. La primera, que cualquier planteo que ubique esto en el terreno de haber resuelto la cuestión del endeudamiento es falso. El tema de la deuda no se resuelve con esto, la mochila sigue intacta sobre el futuro de la Argentina. En segundo lugar, lo que sí ocurre es que hay una reducción relevante de los vencimientos inmediatos que la Argentina tenía en el periodo gubernamental en el que estamos, es decir, de aquí al 2023 e incluso un par de años más, diría yo, hasta el 2025. Es decir, se han despejado vencimientos de corto plazo que eran mucho más importantes y que ahora se reducen de una manera significativa. En tercer lugar, lo que hay que decir es que despejar en serio el corto plazo, es decir, el actual periodo gubernamental en materia de deuda, implica incorporar en la discusión un elemento que todavía falta y que es el elemento central, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Profundizando los tres puntos, diría, no se resuelve el tema del endeudamiento porque esta negociación, como todas las que en general existen, se inscribe en una lógica que no puede resolver la situación de una deuda de carácter ilegítimo, ilegal, y que en la práctica se tomó sin evaluar la capacidad de repago. Y por definición, cuando se trata de una deuda de esa característica, donde no se evaluó la capacidad de pagarla, y desde la dictadura para acá ese es el caso de la Argentina, en realidad la única solución en las distintas renegociaciones es establecer en algún momento una suerte de capacidad de pago del país de un flujo permanente de intereses, mientras el capital que se adeuda se va renovando sistemáticamente con la vuelta de ese país al sistema financiero internacional para tomar deuda nueva que le permita cancelar el capital vinculado a la deuda vieja. Dicho de otro modo, lo que caracteriza a estas renegociaciones es mantener al país en una lógica de endeudamiento perpetuo y de garantía permanente de tributar intereses todos los años para sostener el mantenimiento de la deuda. Por eso es que los acreedores festejan, porque en realidad mantienen un país que va a seguir pagando intereses y tomando deuda. Por lo tanto, no se resolvió el tema de la deuda, se despejaron en parte los vencimientos de corto plazo y queda por definir, para ver si hay oxígeno, si efectivamente podemos tramitar una discusión con el fondo donde, además de no pagarle, podamos mantener autonomía e independencia a la hora de decidir sobre nuestra política económica. Y de garantía permanente de tributar intereses todos los años para sostener el mantenimiento de la deuda. Ilegal. Por eso es que los acreedores festejan, porque en realidad mantienen un país que va a seguir tomando deuda. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. revistacrisis.com.ar. Para meternos en el segundo tema de la semana, vamos a sobrevolar el río Paraná, donde desde lo alto se destacan las llamas del fuego desperdigadas a lo largo de las islas, que también se ven desde la costa, y las estelas de un humo que por ahora no cesan. Esta tanda de incendios intencionales en las islas comenzó a mediados de mayo, pero esta semana se convirtió en uno de los temas principales, sobre todo porque coincidieron dos cuestiones: las protestas de quienes viven en la zona del río Paraná, en Rosario y en Victoria, en Entre Ríos, y un proyecto de ley que llegó al Congreso. El sábado pasado, a la tarde, el 1 de agosto, una muchedumbre se convocó, como decían, las dos orillas del río, en Rosario, en provincia de Santa Fe, y en Victoria, en la provincia de Entre Ríos, para pedir el fin de las quemas, tanto por cuestiones ambientales como también porque el humo es una molestia muy concreta para quienes viven en estas ciudades. Y también ese día se manifestaron los productores ganaderos de la provincia de Entre Ríos, quienes en una protesta separada a esta salieron a la ruta montados en sus caballos porque se los acusa a ellos de ser los responsables de prender fuego los campos para poder desarrollar su actividad productiva allí, y ellos dicen que ellos no son. Y luego, este miércoles, el 5 de agosto, hubo una protesta en las redes sociales, más urbana, un tuitazo con el hashtag Ley de Humedales Ya, que fue simultáneo a la reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de la Nación, en la que se comenzó a conversar sobre un proyecto de ley de humedales que fue presentado por el diputado Leo Grosso, que preside esa comisión. Sí, Jimé, ¿y qué son los humedales? Es así, exactamente. Los humedales son un tipo de terreno que se inunda de manera permanente, o sea, que siempre está inundado, o temporal, es decir, que está inundado no siempre, pero durante largos periodos de tiempo, y que cumplen distintas funciones en el ecosistema. Una muy importante, por ejemplo, es la contención de las inundaciones. El 20% del territorio argentino en la actualidad tiene estas características, y lo que ocurre es que hay varias actividades económicas de tipo extractivo que ponen en riesgo estas zonas y que pueden empeorar no solo el ambiente, sino también la condición de vida de las comunidades que viven allí o que usan también estas zonas para su actividad productiva. Una de las unes de los agitadores de la movida en las redes del miércoles pasado fueron Jóvenes por el Clima. Un grupo de activistas ambientales le pedimos a Mercedes Pombo, una de sus integrantes, que nos cuente, bueno, cuál es la posición del ambientalismo en el debate este que recién está comenzando. Lo que puso en agenda los humedales son las quemas en el delta, que se producen a partir de las quemas, que es una práctica intencional que se hace para renovar las pasturas en el campo, lo cual no es una práctica mala en sí, de hecho está permitida en algunas zonas. El problema son justamente las quemas ilegales y en la escala que se están produciendo. En este sentido es importante remarcar que este es el problema que más se visibilizó, porque afecta a un centro urbano, que es lo que por lo general pone al tema en agenda. Lo mismo pasó en 2008 cuando llegó el humo a la ciudad de Buenos Aires, pero no es el único problema. También, justamente al ser zonas muy extensas dentro de la Argentina y que son también muy heterogéneas, hay una diversidad de actores que avanzan sobre los humedales, como puede ser, por ejemplo, el lobby inmobiliario, que generalmente avanza para la construcción de barrios privados, o como puede ser también la minería en los salones de altura, entre muchos otros. Y es por eso justamente que se busca una solución de fondo, como lo es una ley de humedales. Y bueno, es en este contexto, en el inicio del debate parlamentario, en la Comisión de Recursos Naturales, en la Cámara de Diputados, que Jóvenes por el Clima, junto con otras organizaciones socioambientales, decidieron llevar a cabo esta movida del tuitazo para poder instalar el tema en agenda y también apuntar a la solución de fondo que se está buscando desde la sociedad civil. Porque bueno, esta no es una lucha que viene de hace poquito, es una lucha histórica del ambientalismo. De hecho, se debatieron también proyectos en 2003, en 2016, que se aprobaron en senadores, pero finalmente perdieron estado parlamentario después de estancarse en diputados, y por eso es fundamental la presión de la sociedad y manifestar apoyo aún en este contexto en el que la movilización presencial no es una opción. Está el tema de las quemas, ¿no? Como se comentaba, y el hecho de que los productores ganaderos de la provincia de Entre Ríos quienes fueron los primeros acusados de estar llevando adelante esta práctica, salieron también, medio de manera sorpresiva, a protestar, diciendo que no eran ellos. Bueno, lo primero que hay que decir es que los emprendimientos ganaderos en las islas también son bastante nuevos, porque antes eran en tierra firme, en las pampas húmedas, que el problema es que ahí tenemos que hablar del corrimiento, de la expansión de la frontera de los agronegocios orientada a la exportación, ¿no? O sea, los commodities, la soja. Eso ha hecho que las vacas hayan tenido una de las prácticas que encontraron los productores ganaderos es ir a las islas a hacer ganadería. Bueno, ellos además dicen que no son ellos los que están quemando y acusan o apuntan hacia otra actividad que en Rosario especialmente rompe todos los récords, ¿no? Que es el negocio inmobiliario. Lo que están diciendo ellos es que en realidad están empezando también las inmobiliarias y los desarrolladores inmobiliarios están empezando a quemar territorios en las islas para desarrollar emprendimientos turísticos y demás. Una cosita al margen también de esto, que es que a mí me llamaron la atención que tengamos que estar hablando de esto hoy, ¿no? En el medio de la pandemia, cuando uno podría pensar que uno de los efectos grandes que iba a generar en la sociedad la pandemia era realmente empezar a modificar estas prácticas que son las que generaron, entre otras cosas, al virus, ¿no? Uh-huh. Este tipo de actividades productivas, extractivas, que son las que afectan terriblemente al medio ambiente y producen este tipo de enfermedades que, bueno, que ponen en riesgo y en serio ponen entre signos de interrogación la existencia humana misma, digamos, y social y planetaria. Bueno, pero estamos hablando de esto y vamos a seguir hablando porque efectivamente los negocios no paran. Hay tres tipos de negocios, ¿no? Que son los que amenazan en este caso a los humedales y cuyos agentes económicos vienen de alguna forma, todo el tiempo tratan de escabullirse de la regulación estatal. Lo primero es esto, ¿no? Las actividades agropecuarias, lo que acaba de contar Mercedes y veníamos desarrollando, ¿no? Que es un tipo de producción que no es incompatible con los humedales si está regulada, ¿no? Si está sujeta a ciertas prácticas, a ciertas buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, la quema misma, si se hace con los cuidados necesarios, no es un escándalo como el que fue esta semana y que veníamos hablando, ¿no? El segundo es lo que también ya mencionábamos, que es el negocio inmobiliario, ¿no? La construcción de viviendas en general para los sectores medios y altos, y esto lo vemos sobre todo en los countries, ¿no? Que se construyen en la zona en las zonas del Delta, tanto en la zona norte de Buenos Aires, del AMBA, como también en Rosario. Al construir sobre estos terrenos, lo que ocurre es que el impacto ambiental se ignora, de vuelta a la falta de regulación, y entonces las zonas vecinas, ¿no?, al prolijo emprendimiento urbano, se transforman en inundables. Uh-huh. Eso pasa, por ejemplo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, con un barrio Beniz, que al lado hay un barrio popular muy grande, el barrio Garrote, que sufre las inundaciones provocadas porque el relleno, porque el territorio se rellena para construir encima y entonces el agua va para otro lado. Exactamente. Y esto tiene efecto porque acá también sucede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con el barrio Mitre, que está al lado del shopping. Pero encima, en el caso de humedales, que es lo que estamos hablando, esto genera problemas de inundación mucho más complejos, mucho más grandes, ¿no? Porque como decíamos antes, los humedales son los que soportan cuando hay demasiadas lluvias, ¿no? Uh-huh. Para que no se inunden los territorios más productivos, si se quiere. Bueno, hay una tercera actividad económica que también empieza a estar en la mira de los movimientos ambientales porque, sobre todo en el futuro, puede llegar a afectar a zonas de humedales que están en la zona, en la región norte del país, en este caso en la zona de Jujuy y demás, que tiene que ver con la minería, ¿no? Y específicamente con los yacimientos de litio, que son una de las mercancías que tienen una alta rentabilidad en el capitalismo contemporáneo y que guardan una promesa para la Argentina de una vía de ingreso de divisa directo. Y efectivamente, algunas de estas zonas mineras están en los humedales, ¿no? Y esto nos lleva a otro asunto que transcurrió en las últimas semanas y que aún no abordamos, vamos a hacerlo, y de alguna manera lo mencionamos en la tapa del número 43 de la revista Crisis, que está saliendo ahora el martes también y que recomendamos mucho, que tiene que ver con la producción de cerdos con destino a China, ¿no? Se dio a conocer hace unos días que Argentina había firmado un acuerdo con el gobierno chino para producir acá en la forma del feedlot, cerdos a millares para enviar a China, para que allá coman carne. Bueno, esto es uno de los rasgos de la economía que tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio de la deuda, porque precisamente son las actividades orientadas a la exportación que proveen las divisas al país, ¿no? Esta idea de que se necesitan dólares y lo demás no importa nada. En cierto momento, también hablamos de esto durante el periodo anterior del peronismo en el gobierno, el kirchnerismo, fue una de las grandes discusiones que por lo menos desde la revista nosotros tratamos de plantear, me acuerdo una etapa, no sé si el número 5 o 10 de la revista, que se llamaba el consenso de los commodities, uh-huh. ¿no? Que es esta idea de que todos podemos ser más desarrollistas, más neoliberales, podemos estar más pensando en el mercado externo o más en el mercado interno, pero hay un consenso que no se pone en discusión y que es el que vuelve a aparecer, ¿no? Que es los commodities, la soja, ahora puede ser el litio y otro tipo de actividades, los cerdos, que, bueno, de esto no se discute. Bueno, para plantear un poco esta discusión, conversamos con Inti Bonomo, que es licenciado en ciencias ambientales y también es un activista de esta causa, y el análisis de cómo está la discusión en este momento, más política, es el siguiente. En las últimas semanas se pusieron en tensión distintas fuerzas que intentan discutir el modelo productivo del país que se viene. Yo creo que el ambientalismo de alguna manera forzó esta discusión a través de la campaña en contra de la producción porcina, de la alerta sobre la quema de humedales, por supuesto acompañada con una población sensibilizada por una pandemia en la que es evidente que no se quiere seguir en este mismo rumbo. Y aparece interesante en este momento de gobierno donde se están decidiendo las políticas productivas, cómo va a ser la resultante de estas fuerzas, ¿no? Porque por lo menos desde un sector se plantea que no se quiere seguir con estos ciclos de crisis y profundización de modelos económicos que dependen muchísimo de los recursos naturales, conocido como extractivismo, y que no refuerza, si bien es verdad que traen divisas y que las necesitamos, al hacerlo refuerzan la estructura de desigualdad tan particular de este país y de América Latina en general. Lo interesante de este nuevo proceso también es que el ambientalismo ha logrado permear esa idea de que era un ambientalismo de recoleta y de la clase alta a un ambientalismo cada vez más popular, cada vez más conectado con las demandas sociales y, por supuesto, los movimientos sociales también cada vez más conectados con esta demanda de perspectiva ambiental en las políticas productivas. Así que dentro del mismo gobierno hay bloques y sectores que están poniendo la alarma y diciendo, che, pará, no, de vuelta lo mismo no, de vuelta este modelo productivo no, hay que migrar, el desafío es cómo, ¿no? Y ahí hay un montón de debate para tejer, hay respuestas para construir, yo creo que no están claras las respuestas de ninguno de los sectores, pero bueno, es un momento desafiante e interesante para que se dé esta puja de poder para ver para dónde sale las políticas productivas del gobierno. Creo que hacerlas en el gabinete y después salir a buscar la reacción de la sociedad puede ser un error. Yo creo que más bien deberían intentar incorporar la perspectiva ambiental desde la formulación de estas políticas, que es algo que por lo menos en el acuerdo de los cerdos no se vio y se intentó ahí como maquillar al final una reunión con algunos sectores, pero que fue más cosmética que real. Ojalá este gobierno, que yo confío en que tiene las herramientas para incorporar estas voces, lo haga de manera vinculante para que efectivamente las políticas productivas no se definan en un escritorio y se definan por el conjunto de la sociedad y de la organización civil y de los movimientos políticos organizados. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 44. Julio de 1986. Ariel Dorfman regresa a Chile luego de un largo exilio. Una pregunta se convirtió en obsesión durante todo ese tiempo. ¿Cómo salir de la espiral de violencia que Pinochet le impuso a la población? En la nota, el escritor recuerda los meses magníficos de 1973, antes del golpe a Salvador Allende, cuando los militares aún no se habían convertido en verdugos. Pero 13 años después, ellos siguen en el poder, reprimiendo a la gente y gobernando para los ricos. Hoy la historia es distinta, pero el dilema quizás sea el mismo. Decía el autor. Si somos capaces de encontrar la manera de forzar a los militares a bajarse de sus camionetas y mirarnos a los ojos, si podemos demostrarles que es el mismo país el que está desmayado y en peligro de muerte. Si podemos encontrar un espacio donde se pueda ir creando una relación humana y no guerrera, entonces tal vez, quién sabe, por ahí quizá, puede que sea posible que ellos entiendan que el enemigo no es la mujer que tiene hipo porque solo come pan, sino el comandante en jefe que ha llevado a esa mujer, al país y a esos militares a un callejón sin salida. Los meses, los años que vienen, dirán si somos capaces de derrotar con nuestras palabras y nuestros cuerpos el espiral enloquecido del enfrentamiento. ¿Estaré soñando con una salida pacífica, risueña, armónica para un conflicto que cada día parece dirigirse más y más hacia el desenlace definitivamente sangriento? Ariel Dorfman es un escritor argentino-chileno, activista por los derechos humanos. Su obra, tanto de ficción como ensayística, se tradujo a varios idiomas. María Pía Mata, desde Santiago de Chile. Ariel Dorfman efectivamente vuelve en un momento muy decisivo para Chile, en julio del año 1986, 13 años después del golpe de Estado, año que fue nombrado por un sector de la oposición más de izquierda como un año decisivo para derrocar al tirano, a la dictadura y el sistema de terror imperante en el país. Ese año hubo un atentado contra el general Pinochet, llevado adelante por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, atentado que no resultó y que el comandante en jefe salió ileso, y junto con eso se agudizó la represión política. Esa misma noche fueron asesinados 7 líderes políticos de la oposición, entre ellos el periodista Pepe Carrasco, y otros 6 militantes de la izquierda, a sangre fría. Desde ese mismo año también se inician las primeras conversaciones, diría yo, se inician las conversaciones por parte de un sector político más ligado a la centro-derecha, a la izquierda, a una izquierda más liberal, a una izquierda más socialdemócrata, donde queda afuera un sector de la izquierda vinculada a ese atentado, y deciden, inician conversaciones que son muy a puerta cerrada, con poca participación de las personas que habían estado durante casi 13 años luchando contra la dictadura, y se inicia un proceso de transición acordado, hoy día lo sabemos, con Estados Unidos, y Pinochet finalmente entrega el poder en el año 88 con un plebiscito donde él pierde. No por tanto tampoco, hay un 43% de la población que vota por el que la continuidad de Augusto Pinochet. Y bueno, y esa transición pactada con poco diálogo, cero diálogo, es la que tenemos hasta el día de hoy. Yo diría que parte de esa transición se terminó en el año 2001, cuando Pinochet vuelve de Londres inmune, se para de la silla de ruedas y dice que no tiene nada y lo dejan en libertad después de la detención en Londres. Hasta ahí Pinochet fue comandante en jefe del ejército toda la transición, y además el año 97 fue un senador designado. Yo creo que las palabras de Ariel Dorfman me hacen emocionar por recordar lo que ha sido la transición chilena a la llamada democracia, y que nos tiene en una disyuntiva salvaje respecto a la memoria, a un modelo económico forjado a sangre y fuego, como fue el modelo neoliberal impulsado por Pinochet y por Milton Friedman. Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Venimos hablando en este programa sobre algunas discusiones centrales que hacen a decisiones que son necesarias ahora para mitigar, aunque sea un poco, la catástrofe económica que afecta a la mayor parte de la población, y vamos a conversar con una de las protagonistas de este pensamiento y de las decisiones que se están tomando, que es Mercedes D'Alessandro. Mercedes es economista, es actual directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Hola, buen día, Mercedes. Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estábamos en más temprano en el programa juntando impresiones sobre el acuerdo entre el ministro Guzmán y los acreedores, entre el Estado argentino de los acreedores, y esta oscilación entre saludarlo como un gran festejo y otros, ponerlo en contexto de una situación que es bastante catastrófica a nivel económico en el mundo. ¿Qué pensás vos del arreglo y cómo se vivió ahí en el ministerio? Mirá, nosotros lo vivimos como con mucha cautela y sabiendo que este es un camino muy largo, ¿no? Creo que tenemos un primer hito porque la verdad estamos en una situación muy difícil a nivel macroeconómico. Ya entramos al gobierno con una recesión, entramos en una crisis enfrente, la pandemia lo vino a agravar y la situación de deuda de alguna manera era también un foco de incertidumbre, porque mientras vos tenés abierta una negociación no tenés capacidad de planificar sobre bases sólidas cómo van a ser tus siguientes pasos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante haber llegado a este acuerdo que de alguna manera nos va a permitir sacarnos de encima este foco de incertidumbre, dado que tenemos otros, como es la pandemia, golpeando muy fuerte sobre un montón de decisiones, ¿no? En el día de hoy no sabemos muy bien cómo sigue, cuándo se van a poder abrir el AMBA, las provincias plenamente. En el resto del mundo está habiendo algunos rebrotes, si eso tiene mayor fuerza, menos, cómo va a afectar al comercio internacional. Digo, todavía tenemos muchísima incertidumbre frente a la pandemia, y en ese sentido creo que haber despejado con la negociación la incertidumbre que traía la opción de default o llegar a un acuerdo, lo vivimos como un paso concreto y en firme que nos va a permitir avanzar hasta otras negociaciones que se abren ahora, como por ejemplo la del FMI. Vos fuiste una de las que estuviste pensando, creo, si no entiendo mal, la cuestión del IFE, que fue uno de los grandes fondos que se asignó, digamos, unas grandes asignaciones producidas en esta emergencia, y ahora se discute, se está creo que dando el tercer, ¿no? La tercera cuota del IFE, y se está empezando a discutir, y ya se ha dicho por parte de algunas autoridades, que esto podría convertirse en algo así como un ingreso o renta básica universal, que es uno de los grandes temas que antes de la pandemia estaba planteado como una especie de utopía y hoy aparece como una cosa posible. ¿Se está discutiendo esto? ¿Vos cómo? ¿Qué nos puedes contar? Mira, como vos decís, el ingreso familiar de emergencia, yo me acuerdo muy bien porque, como vos decís, estuve trabajando mucho en eso junto desde el Ministerio de Economía, junto al Ministerio de Trabajo, la ANSES, la Jefatura de Gabinete de Ministros. Fue un tema que nos convocó con mucha urgencia porque fíjese que el presidente anunció las medidas de aislamiento el 20 de marzo y el 23 ya se está anunciando el IFE y el 27 ya está abierta la inscripción. Es decir, nosotros eso fue algo que reaccionamos muy rápido y que aunque tardamos mucho en pagar la primera vuelta por esto que decía de la inclusión financiera, que la gente le costó mucho encontrar una forma, un canal para que le hagamos llegar esos 10.000 pesos, de alguna manera fue una reacción rápida, ¿no? Llegó a casi 9 millones de personas. Y esto también nos marcó, nos puso enfrente la situación en la cual están en el mercado laboral informal, ¿no? Fíjense que en el IFE, cuando uno se pone a mirar los datos, el ANSES publicó un informe muy largo, nosotras en la Dirección de Género también publicamos otro, el 60% de las personas que recibieron el IFE son jóvenes menores de 34 años. Más de un cuarto tiene menos de 25. Para mí esa es una cuestión súper relevante en lo que se piensa futuro, porque estamos hablando de la juventud de nuestro país. Además de eso, también el 55% fueron mujeres, que tiene la línea con lo que pasa en el mercado laboral para las mujeres, que tiene una inserción muy precaria, que tiene mayores tasas de precarización, de desempleo, que además trabajan más en los hogares, entonces eso les cuesta el doble, les cuesta salir a trabajar fuera de sus casas, porque ya tiene una carga muy grande adentro de su hogar. Todo esto, por supuesto, en esta situación fue a la luz un problema que los argentinos conocemos, pero que, bueno, no teníamos tanto frente con tantos datos puestos encima. Entonces yo creo que eso abre el debate acerca de el futuro del trabajo, un debate que ya está abierto, porque como decís, Mario, y vos lo venís siguiendo este tema también, digo, Argentina ya estaba con un problema de generación de empleo previo a la pandemia. Hace mucho tiempo que no se estaba generando, no había creación de empleo genuino, había una transición de empleo. empleos formales y privados a cuatropismo. El mercado informal se mantuvo casi en un tercio de los trabajadores de manera informal durante mucho tiempo. El surgimiento de esas llamadas economías populares, ¿no? Todo ese mapa laboral ya venía previo a la pandemia. Con esto un poco más que le pusimos un reflector para mirarlo un poco mejor, esto muy metafóricamente, porque no fue un deseo, sino que es algo que sucedió. Hay que debatir, y es el debate que tenemos que darnos, y es un debate que nos toca y que nos va a tocar obligatoriamente, que es cómo hacemos para que toda esta gente que sabemos que tiene problemas de empleo, que es básicamente la mitad de la población ocupada, económicamente activa, tiene la mitad de la población económicamente activa, tiene problemas de empleo, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar esta situación? Y ahí sí hay un debate de qué forma podría tomar muchas veces decimos, sí, queremos generar empleo genuino, pero eso es una manifestación de deseo, por decirlo, ¿no? Porque generar empleo es algo que cuesta, no es tan fácil decir, bueno, quiero crear 10 millones de puestos de trabajo y los creas, no es así, no funciona así. Uh-huh. Sí, por supuesto, el Estado incentiva y puede hacerlo a través de partidas de financiamiento, de saber si está discutiendo el presupuesto 2021 y ahí eso es un eje central. Pero lo cierto es que aún con todas las buenas intenciones, el empleo genuino, ese que se habla, no alcanza para llegar a toda la población que tiene problemas de empleo. Entonces ahí sí me parece que es válida la discusión de estas cosas tienen tiempo, sabemos que hay muchos sectores económicos que van a quedar golpeados por esta pandemia, no tenemos hoy tampoco la certidumbre de cuándo vamos a estar en una situación de esa famosa nueva normalidad a la que caminamos, y en ese tránsito sí hay que buscar algunas alternativas. El ICE fue planteado como una emergencia, la ronda ya está definida, se está empezando a pagar ahora. Pero bueno, hay que ver cuáles son los próximos pasos. Ahí está, por supuesto, algunas opciones sobre la mesa para ver qué se puede hacer. Universal en el sentido universal de la palabra, no creo, porque Argentina tiene restricciones presupuestarias muy altas, pero sí universal en el sentido que alcanza a todas las personas que realmente lo necesitan. La asignación universal por hijo también tiene su nombre, la palabra universal en su nombre, y sin embargo llega solamente a 4.5 millones de niños y niñas. Entonces no llega a todos y todas las niñas del país, pero busca por lo menos alcanzar a aquellos que lo necesitan. Si estamos hablando de ese sentido de la palabra universal, yo diría que sí, eso está en debate. Ahora, lo que no está en debate seguramente es un ingreso universal, como lo piensan a nivel europeo a veces, que pareciera que es como una persona, un ingreso. Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Nuestro número 43 ya está disponible. Conseguilo en revistacrisis.com.ar.